List number 5. Ella está con él. She's with him. Él está con ella. He's with her. Estás conmigo. You're with me. Estoy contigo. I'm with you. What's his name? ¿Dónde está su vestido? De ella. Where's her dress? ¿Con quién estás? Who are you with? Mi hermano está en aquella habitación. My brother is in that room. Soy una persona alta. I'm a tall person. Mi trabajo es muy interesante. My job is very interesting. Su trabajo, de ella, es aburrido. Her job is boring. ¿Es importante este informe? Is this report important? Estoy contento con tu progreso. I'm happy with your progress. Esto no es mi informe. This isn't my report. Esta no es la única solución. This isn't the only solution. Aquel no es tu coche. That isn't your car. ¿Es de París tu mujer? Is your wife from Paris? ¿De dónde es entonces? Where is she from then? Tu solución es muy cara. Your solution is very expensive. No es la única solución. It's not the only solution. ¿Es grande tu compañía? Is your company big? Mi jefe está loco. Su mujer está loca también. His wife is crazy too. ¿Es difícil esto? Is this difficult? Esta no es mi dirección. This isn't my address.